aparece, nunca falla. Se confunden intenciones, apariencias, matan de quitar a otros su felicidad, de arrebatar, de quitar a otros su felicidad, de arrebatar. Seguramente ni vemos la en mí lo encontrarás con ella. Lo que nunca dije yo será lo primero que. Lo que no vives en mí lo vivirás dentro de ella. Ella. Ella.